Buenas tardes, estoy en la audiencia, muy bien. Cuando realmente ellos están viviendo una jornada atípica. Sí, atípicas, y ya en, además del hecho de pública trascendencia, ha sucedido otro que también ha sido importante y que por su característica también podría tener la misma trascendencia. Lo único que por ahí ha sido opacado por el hecho de que resultó víctima de la menor el día de ayer. Con respecto al operativo que están llevando a cabo en esta manifestación, se está desarrollando tranquilamente, ¿no? Y se lleva a cabo un operativo de seguridad, pero no ha sido necesario implementarlo. Hay una manifestación pacífica, no se mueve el grupo de gente de frente a la escuela número uno, y por ahora es una manifestación muy pacífica, tal cual sucedió como en el día. ¿Hubo novedades con respecto a la pregunta? Hay algunas novedades, igual por el momento no es posible aportar información, pero que sí que se ha avanzado con una importante investigación y por eso de las horas va a surgir inclusive algún nombre propio. ¿El tío de la víctima dijo que había un detenido? Sí, puede haber alguna persona relacionada en forma, hay más de una persona relacionada en forma directa. Están en este momento la persona policial, vimos varios familiares. Sí, hay un grupo de personas manifestándose en la puerta de la institucional policial, y podrían tener relación familiar con algunos de los vinculados a la causa. Son todos mayores de edad, ¿no?, los vinculados a la causa. Sí, estamos hablando por el momento de mayores, pero no se descarta que haya habido participación de alguna manera de algún menor de edad. ¿Tienen antecedentes policiales o son jóvenes? Algunos de ellos sí. Con respecto al otro caso, comisario, que nos puede informar.